Estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. A placer, puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada cual por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Que sea feliz, aunque no sea conmigo. Hola, maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy acalorado, pero bien. Ay, la verdad yo estoy muriendo, maestro. Bueno, al fin de cuentas estamos en la época, ¿no? Sí, pero como que la naturaleza ahora se ha... ¿Enseñado? Sí, como que ha exagerado un poquito, pues lo ¿no? que pasa es, bueno, y aún no entramos al verano, todavía estamos en la primavera. Sí, ya no, y aparte... Estamos al solsticio de verano como para el 24 de este mes. Bueno, esperemos que se cumplan las tradiciones de que el 24, el mero día de San Juan, cae un tormentón, pero eso ya parece que ya no funciona. Ay, sí. Verde, que te quiero verde. Eso, dice. Llegó la chica del staff. Ajá. No, y aparte, maestro, la verdad es que no somos nada conscientes de estar cuidando al mundo, ¿no? De repente no. Parece uno repetidora de que cada vez que talan los árboles aquí en Guadalajara, cada vez que le quitan árboles a la parte de la primavera, del bosque uh-huh. de la primavera, el calor es más intenso. El año pasado también decíamos, ¡qué calorón! Pero cada año tenemos estos incendios, ¿no? Bueno, hay que recordar que aquí en Jalisco tenemos un cártel inmobiliario. Sí, es un cártel, es una mafia. Exacto. De hecho, desde que entraron los gobiernos del PAN aquí... Que seguramente no viven aquí y no notan el No, lo que les interesa, clima. Lo que les interesa es el varo nomás. Es como ellos nunca se van a morir, pues... Y ellos no les da calor, no pasa nada, ¿no? Ni a su familia, no, supongo. No, claro que no. Ellos viven en una burbuja, ¿no? Supongo ¿cómo? Yo. Pues bueno, maestro, el día de hoy es de buena suerte. Tenemos el programa número 160. Pido una disculpa por esa voz tan poco sensual que traigo el día de hoy. Las cervezas con tejuino estuvieron muy cañonas. Pero estaban un poco heladas, maestro. Entonces, pues ya, me afectó. No, la verdad es que los aires acondicionados ya hicieron... Yo sí les recomiendo, ahorita hablando, miren, el mejor tejuino... Hablando seriamente. Seriamente, es en Polanco y no está nada caro, los que saben... Es el mejor tejuino de la ciudad. Exactamente, saben que no, es precio justo ahí en Polanco, entonces te compras tu litro de tejuino y se compra una chelita y hacen una combinación, la verdad sabe muy rico para que se les quite el calorcito. Y aclarando que no fue eso lo que me hizo daño. No. Tristemente ni siquiera me lo he tomado y ya me hizo daño. Pero bueno, el día de hoy decíamos que estamos en un programa de un número muy bonito, maestro, 160. Uh-huh. O sea, se da un 7, o sea, hace buena suerte. Si no, que la chica aquí nos diga si sí o si no. Y... tenemos la cábala. Estamos a junio 13, maestro, ya estamos casi a la mitad del mes de junio, ya poquitos días para que de verdad llegue esto del mero día de San Juan y nos caiga un súper mega tormentón. Y el día de hoy trajimos pura música de alguien que, bueno, tiene varios nombres o varios grupos con diferentes nombres, pero lo trajimos como Chico Trujillo. Sí. ¿No? La verdad, esa versión que escuchamos ahorita la hemos escuchado con varios cantantes, como el Chaparrito, la protuberancia de Café Tacuba, uh-huh. Y incluso Enrique Bunbury. Oh, sí, esa. Para mí no había mejor versión que la de Bunbury, pero esta le anda llegando, ¿eh? Uh-huh. Sí, es mucho el sentimiento, la verdad. Y aparte, bueno, Chico Trujillo es un grupo multifacético de grandes músicos. Que tenga la oportunidad de ver sus videos, le va a encantar, ¿no? En YouTube. Sí, muy, muy bueno. Deme un segundito, maestro, estoy respondiendo un mensaje. De Chico Trujillo, me supongo, ¿no? Uy, qué bueno sería. Me desmayaría de la emoción. Oye, por cierto, le mandamos saludos también a Adrián, a nuestro odontólogo de confianza, porque parece una copia al carbón de Chico. Sí, sí, sí, es igualito. Cuando me quiere molestar, se deja esa barba crecida, blanca, despeinada. Saludos. De hecho, Chico Trujillo estuvo hace como, si no me falla la memoria, hace como 3 años aquí en el Foro Independencia, junto con los chicos de la marimba, de Son de Pera. Uy, ese programa sí. También ya lo estoy preparando, maestro. Sí, y bueno, esperamos que algún día regrese, pero a un foro un poquito más grande, no más. Y no hubo tanta publicidad, me supongo que el promotor que los trajo no tenía muchísimo varo. Y aparte, la agrupación de ellos así trabaja, ¿no? De manera muy soterrada, muy... sin tanta parafernalia de como los artistas o cantantes, ¿no? Sí, de hecho, una de las características que tiene Chico es esa precisamente, que a él no le gusta andar dando muchas entrevistas, no le gusta que lo anden siguiendo, esto de estar reporteando no le agrada mucho. Pero aún así, sus lugares normalmente están abarrotados, sus conciertos. Lo que pasa es que es la diferencia, por decirlo ahorita, los que se llaman artistas se hacen famosos porque tienen una novia que está tatuada o porque hicieron del baño en la calle. Entonces, así se hacen famosos, así comienzan a escuchar las personas, ¿no? No por la calidad o por la aportación artística del músico, del cantante, no. Primero tienes que hacer un escándalo para llamar la atención. Sí. Es la sociedad del espectáculo, ¿no? Y luego ya les platicamos qué hacen. Ajá. ¿No? Pero bueno, no todos también. La realidad es que no todos son así, pero tuvimos la fortuna de encontrar a Chico. A mí me lo mandó una de estas plataformas donde escuchas música. Me lo mandó como recomendación con una canción que me agrada bastante. Y de ahí platicando, bueno, la puse yo en mi estado y le mando también saludos a Layo, nuestro amiguito de Tropical Yeah. Layo es el de Edipo, ¿no? No sé. Ah, bueno. Layo y Yocasta. Ajá, sí. A ver, ¿pero qué instrumento toca en...? La tumbadora. Ajá. Yo no sé cómo aguantan esas horas y horas de estarle... Pues se abren los dedos, ¿eh? Por sí, eso usan... Sí, qué bárbaro. Nunca cintas. Me he fijado en las manos de Layo. Algún día las veré, las revisaré. Pero le mandamos saludos porque coincidimos y ya nos platicó que es de sus ídolos, es de sus favoritos para estar escuchando. Entonces, bueno, me di a la tarea de buscar más música de él y quedé encantada. Me gustó muchísimo, hace muchas cosas muy diversas, no es solamente cumbiero, tiene varios proyectos o ha tenido varios proyectos, entonces es una persona muy muy joven porque tiene 55 años, es un si pollo. No me equivoco. Un pollo. Sí, no, la verdad es que sí es muy muy joven, allá ahorita te digo con exactitud su edad, pero me parece que sí tiene 55. Pero como que lo rodaron con bajo, ¿no? Porque ya se ve más grandecito. Lo que pasa es que la barba lo hace... es muy notable cuando no trae la barba, se ve muy joven. Y se deja la barba y sí parece... A papitufo. Viejito, pero bueno, así es la situación de los pelos en la cara. Yo por eso me dejo la barba. Ay, perdón. Se me salió, pero bueno. Lo que pasa es que ellos son agrupaciones que vienen del rock, ¿no? Del rock y del ska, sí. Y ellos, pero como siempre, al fin de cuentas caen en la cumbia y dicen, ¿sabes qué? La cumbia es la onda. Sí, la cumbia es algo por lo que la gente no se puede, a lo que la gente no se puede negar. Mira, su nombre real es Aldo Asenjo y es conocido como el Macha. Sus ritmos, que toda la gente sabe que es lo que él domina, es la cumbia chilena, el bolero, el rock, el ska, el reggae, el merengue, el vals peruano y la salsa. Uh-huh. Estamos hablando de que él es chileno, nació en el 68 y actualmente vive en Chile. Me tocó vivir toda la dictadura. Uh-huh. Sí, de hecho, lo vamos a mencionar que en lo que él comenzó su música, toda su carrera, pues les tocó un poquito antes de la dictadura de Pinochet. Bueno, la dictadura fue en el 73... Entonces le tocó vivir como la resistencia, hubo un movimiento de mucha resistencia contra la dictadura. Sí. Por eso, me supongo que por eso formaron como las agrupaciones de rock, ¿no? Sí, y tiene, de hecho tiene algunas canciones, bueno, yo escuché algunas canciones que tienen que ver precisamente con esto de la resistencia. Uh-huh. Entonces, pues, así el chico, ¿sí? ¿Te parece si escuchamos otra canción? No, por favor. Porque sí tenemos mucha música. La segunda canción del día es precisamente esta canción que fue la primera que yo escuché y también sé que es una de las favoritas de Layo, que se llama Loca. Uh-huh. La verdad, me encantó. El video no lo había visto, lo vi hasta hoy y el video es muy bueno. Hay que poner mucha atención. Este tipo de cantantes, al momento que crean las letras de sus canciones, son letras con las que tenemos que poner mucha atención. No es tan sencillo el... como lo hacen ahora, lo que tú estabas diciendo. Pues la ¿no? bota. Ajá. La bota. Ay, maestro, ese sí la nos bota. Gusta. Pero vamos a escuchar muy bien qué nos dice Chico en esta canción de Loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años. Entonces la emoción confirma el sentimiento y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Un padre. Es como, ¿cómo le dices tú, cumbia balcánica? Sí. Muy te padre, parece, ¿no? A Goran Bregovic. La verdad. O la Balkan, que... o la Balkan Big. Sí. Hay un grupo que se llama la Balkan Beatbox, o la Sonora Balcanera también. Sí. De hecho, cuando fuimos al concierto de Maldita Vecindad, pusieron una rola de la Sonora Balcanera que estaba bien padre. Sí. Incluso deberíamos de elegir una rola de ahí para bailarla como cumbia y... pues mucha gente no se va a dar cuenta que es música balcánica y ve, ahí está la similitud. Sí. Fíjate que dice Chico Trujillo, dice, somos una banda en vivo, no planificamos discos. Si tenemos un rato libre y hay canciones nuevas, las vamos grabando y después hacemos un compilado. Música de baile, música espontánea, música en movimiento. Ellos así se definen. Uh-huh. Dicen por ahí los fans que Chico, para entender a Chico realmente tienes que verlo en vivo. Poner un disco, poner la canción, no es como todo lo que él te está entregando, ¿no? Pero que sí hay mucha diferencia al momento que estás en los conciertos. Estás viendo los videos en YouTube y la verdad es que llama tu atención. La forma que él tiene de interpretar realmente es muy buena. Por ejemplo, a mí me tocó en una canción que te voy a poner al ratito, él está sentado cantando, con una tranquilidad de estar sentado y con una emoción tremenda por la canción que está ejecutando. Entonces, sí tiene ahí como algo muy especial. Y también he visto que es un fan de la música mexicana. Sí. Porque hace unas interpretaciones de quien menos te imaginas, ¿no? Desde sí. Boleros, música, canciones rancheras y... bueno. Y se avienta sus grititos también y ja, ja, ja, y... grite como... La verdad, sí parece, no hace falta que diga, ¡Riva México, cabrones! Más le falta eso. Sí, de hecho grita como mariachi tapatío, sí. Yo la primera vez que lo escuché dije, ¡oh, sí pega como mariachi! Fíjate que a eso que tú te refieres, lo hace junto con un grupo que se llama El Bloque Depresivo. Uh-huh. Que ahorita que te ponga una cancioncita de... los depresivos crónicos. Te voy a platicar un poquito de qué se trata. Pero mira, dice, la cumbia ha sido la razón y sustento de Chico Trujillo, un grupo con integrantes mayoritariamente venidos del rock, que era lo que tú estabas mencionando, uh-huh. Pero que a partir del 2000 se abrió camino para la fusión rockera tropical, por lo que luego continuaron una serie de bandas más jóvenes. Su historia ha sido esencialmente cosmopolita. Su inicial formación y desarrollo se dio en Alemania, en paralelo al trabajo de varios de sus integrantes en La Floripondio, que es la primera banda. Agrupación. Oye, ese grupo, ese nombre me gusta. Sí, a mí también. Bueno, porque Floripondio, pues chica. es una planta enteógena, uh-huh. A lo mejor tiene que ver con eso. Las plantas enteógenas son las plantas de poder, sí. Que son como sagradas en la cultura prehispánica, y los podemos nombrar el Floripondio. Sí. La mandrágora, el toloache, el peyote, los hongos, así, y la marihuana también. Esas son plantas enteógenas. Sí. Ah, perdón. No, está perfecto. Nada más me faltaba decir, o sea, que aunque él se estudia o se dan a conocer fuera de, el arraigo que él tiene hacia Chile es tremendo, ¿no? Él siempre regresa, sale, toma lo mejor del extranjero y siempre regresa a su tierra, ¿no? Entonces, vamos a escuchar una más. Sí. A ver, ¿te suena el nombre de Medallita? Sí, ¿cómo no? Ah, nosotros tenemos aquí un rolonón que él hizo su versión. Muy buena, ¿no? Vamos sí. a escuchar a ver qué tal. Presenta la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió de mí y se encontró una medallita. Vuelve a su familia corriendo con nervios. Le dice a su madre: mami, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Ok, estábamos diciendo, maestro, que le tuvimos que cortar ahí un poquito porque dice como 80 veces, mira lo que me encontré. Y no se encontró nada. Y ya al final dice, bueno, pues ya. Entonces, bueno, le cortamos poquito para alcanzar a poner otras canciones. Que se compre un GPS. A ver si se haya, porque hay que regalar una. Antes era un directorio telefónico, ¿verdad? Sí. ¿Qué te encuentras en la música de Chico, maestro? Pues mira, lo que muchos, o sea, hay una fusión de ritmos, pero sobre todo lo que a mí me llama la atención es los buenos músicos que son. O sea, es todo un combo, ¿eh? Es todo sí. un combo. músicos, lo que son sea, 9 músicos. Lo que sería en la salsa un combo, y pero todos ellos muy virtuosos, lo que he estado viendo yo. El trompeta, tremendo, y así te puedes ir por cada vez. Mira, el trompeta como Nico, tremendo. Sí. ¿Quién más? A ver, dime. Bueno, es que a los Tropical ya les va a pasar como lo de Chico Rodríguez, acá muy rastafaris y muy rockeros, montón. Ajá, y al fondo de Cais, al cumbión. Bueno, sí. Pues es que no porque se niega. Es que el cumbé es la fiesta. Sí, la verdad. Es, sí. O sea, si el término es cumbé, que viene de un vocablo africano, que significa fiesta. Uh-huh. Lo que pasa es que cada ritmo que conocemos, que viene de tradiciones bailables, si te vas a la raíz, quiere decir fiesta. Porque hacen la fiesta, pero utilizan los instrumentos propios de la región, uh-huh, y se juntan a hacer una fiesta. Ayer estábamos platicando en la clase, que estamos trabajando a la par Rueda de Cumbia. Ah, está padre eso. Y Rueda Casino. Sí. Estamos trabajando las dos cosas. Entonces, ya para cuando terminamos de estar practicando, dijimos que, así como una pequeña explicación, es bailar la rueda de casino, que es la que bailas con música de salsa. Es como muy elegante, los pasos son más elaborados, eso la hace ver como, pues como más elegante, ¿no? Sí. Más diseñada. Y cuando bailas rueda de cumbia, es una total fiesta, porque todos los pasos son de entrega inmediata, no hay un descanso, tienes muy cerca a tu pareja, tienes que hacer esos cambios rapiditos, entonces así lo interpretamos, ¿no? Como una total fiesta. Y es más gasto energético, le tienes que meter más al cuerpo. Incluso, aunque la canción sea lenta, ajá, de todas maneras, terminas el doble de cansado que con una rueda de casino. Pero ¿no? Ya vamos a irrumpir en el mundo del bailongo con sí, las ruedas de la cumbia, ¿eh? Sí. Rebajadas, rapiditas, tradicionales. De todas. Esperemos que sí, maestro. Sí. Que todo salga perfecto. Oye, pues fíjate que en el segundo viaje de la Floripondio a Alemania, esto fue en 1998, hizo recordar a sus integrantes melodías y ritmos inscritos en su memoria y su exposición infantil a grupos como la orquesta Wambali o los Vikings Five. Van a ser grupos chilenos. En sus improvisaciones callejeras a pura guitarra no salían. Ellos se querían poner ya a hacer música nueva y no les salía nada, maestro, más que puras cumbias. Uh-huh. Entonces, Víctor Vargas, que es el bajo, y Juan Gronemeyer, que es la percusión, acompañados de Macha en su idea de crear un grupo paralelo a la Floripondio, así es como crean Chico Trujillo. Chico Trujillo. Sí, que dijeron, pues, vamos a dejar aquí esto pesadito un poco y entonces vamos a meterle al cumbión. Que dejaron el guitarrazo para... Les cayó súper bien, ¿no? Entonces, la siguiente canción que vamos a escuchar, maestro, es una canción que me cae como anillo al dedo. Porque el día de ayer fue una noche muy complicada para mí. Tuve muchísimo calor, tuve tos por la noche. La canción se llama Fisurados, uh-huh, y así está mi cuerpecito ahorita, fisurado. Así que vamos a escuchar. Fisurado, fisurado. Fisurado, fisurado. Fisurado, fisurado. Fisurado, fisurado. Fisurado, fisurado. energía fluya de manera natural para seguir siendo personas saludables, con salud suficiente para llegar a la esquina. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué te pareció? Muy buena selección. Así estoy, fisurada. Fíjate, esta canción me faltó decirte que la hace en compañía de una agrupación que se llama Las Manos de Filippi. Uh-huh. Muy buena también, la estuvimos ahí checando y muy muy buena. Yo te quiero platicar, Chico Trujillo es un grupo de firme autonomía que no ha necesitado a los grandes medios para arraigarse entre su audiencia y que mantiene esa independencia como uno de los escudos más efectivos en su tránsito por la fama. Como los Redonditos de Ricota. Exactamente. Fíjate que él se ha dado, ¿cómo se dice? La libertad, uh-huh, de rechazar un par de veces la invitación a tocar en el festival este de Viña del Mar. Ah, no, pues hace bien. ¿Sí? ¿Crees? ¿Por qué? Ahí es, lo podría es, ver yo. No, pues es que ahí son puro fifí. Bueno, pero si lo están llamando es por algo, ¿no? Bueno, pero hay gente que no le gusta eso. Sí. Fíjate, dice un amigo de él, hizo público en una entrevista que Chico Trujillo es la excusa perfecta para que el rockero se meta a la cumbia sin que sienta así como tanto, se sienta tan acusado, ¿no? Porque puede aportar al rock toda la soltura, alegría y baile que este no tiene. El rock es como más de hecho, fuertecito. O sea, para un músico, pues es que el rock nomás tocan en fa y ya se acabó la cosa, ¿no? Realmente donde se crea música es en la música de tradición que viene de raíces africanas. Uh-huh. Que el otro nomás es tundata y se acabó la cosa, ¿no? Sí. ¿No ves? Te venden las décimas, antes los vendían, los productos Picot, uh-huh, donde nomás le van cambiando la letra y dices, eso no es hacer música. Y los rockeros nomás hacen tundata, mucho ruido. Y yo he escuchado músicos que dicen, oye, ¿por qué no haces como salsa? Y dices, no, es que está cañón. Dicen que eso es muy difícil. Sí, ya ves que Tropical dice, o sea, nosotros los creemos que serían una excelente banda de salsa, ¿no? Sí. Así lo alcanzamos a percibir nosotros. Y ellos dicen que eso está súper complicado. Sí, hacer el tumbao y todo ese rollo. Es que tienen contrapuntos. Tienen la agrupación completa, ¿no? Tienen todos los instrumentos, ¿o les haría falta algo? No, tienen todo. Fíjate, nomás les falta el valor para hacer salsa. El valor. Saludos a todos, esperemos que nos estén escuchando. Pues mira, ahora sí te platico. ¿Quién es Macha y el bloque depresivo? El grupo está liderado, pues, por Macha, que ya dijimos que su nombre real es Aldo Asenjo, que también ha tenido proyectos como Floripondio y Chico Trujillo. El bloque nació en el 2007, cuando el Macha y Tokori Berru comenzaron a rescatar viejos valsecitos peruanos y boleros con el propósito por eso se llaman así. De cantar y cantar. Pero fíjate una cosa, este no fue un proyecto que hubiesen pensado. Estaban en un festival y ahí se le ocurrió a él la idea y ahí en ese festival dijo, a ver, tú, vente, vamos a hacer esto y vamos a tocar estas canciones. Ahí, en calientito, no lo llevaban preparado ni nada, a la gente le mega fascinó. Entonces, ya sabes que a mí me gusta entrar mucho a YouTube a ver los comentarios de los videos. Y me encontré muchísimos de personas que dicen que les ha sorprendido mucho que la gente joven esté escuchando por medio que esté escuchando este tipo de música, porque él, dependiendo el país en donde se presenta, son los boleros o la música romántica que él pone en la selección, ¿no? Entonces, hay una, cuando él se presenta acá en México, de repente, así como dijiste tú hace rato, mete canciones rancheras, de José José. De José Alfredo. De José Alfredo. Entonces, los papás, vamos, están sorprendidos de que ahora los más jóvenes estén cantando eso, pero lo perciben de que es con tanta calidad lo que están haciendo, que pues convenció a la gente joven también, ¿no? Entonces, te voy a poner una canción que me encantó, me fascinó. Es como todo ese amor para que abraces a esa persona que quieres decirle algo bonito y le vas a cantar una canción que se llama Quémame los ojos. ¿Au? Con cariño, nada más, por favor. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no voy. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás, que no volverás, que no volverás, que no volverás. ¿Qué tal, maestro? Está bien, los boleros. ¿A poco no? Sí, por eso se llaman los depresivos. Es que cuando empieza el bolero, empieza el drama. Sí, la verdad, sí. Alguna vez decías en otro programa que los boleros solamente existían cuando el amor se había roto, ¿no? Exactamente. Algo así, ¿no? Entonces, sí, la verdad es un drama. Pero bueno, nos gustó bastante. ¿Qué me decías de que por qué no iba a Viña del Mar? Pues es que a lo mejor les ponen algún tipo de protocolos. ¿Etiqueta? Etiqueta, y ellos, no, pues ellos son así bien... Han de decir, nosotros nomás somos músicos, no somos rockstars, ni... Es que ni vamos a hacer una alfombra roja, ni nada de eso. Comentábamos que como que en su día a día de repente dicen, ay, ahorita vámonos a grabar un poquito a ver qué nos sale, y así como andan, tal cual, no van ni se bañan, ni se arreglan, ni el cabello, no, o sea, puede ser short amarillo, camisa roja, calcetines negros, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, a mí, yo soy muy fan de este tipo de autenticidad, entonces por eso es que yo hice tanto clic con ellos, ¿no? Sí, por decirlo, yo veo como las bandas aquí en México, yo no sé quién les diseña los trajes. Ay, maestro. A ver, bueno, yo tengo ese derecho, ¿no? Yo no sé quién se los diseña. No sé, yo tampoco sé por qué lo vinculan tanto con ese tipo de vestuario. La verdad es que no sé. Tan brillante, tan colorido. Con barbitas y así. Jesús del huerto. Entonces iba a decir algo, pero mejor me lo ahorro. Sí. No vaya a ser. Oye, pues ahora ya le vamos a poner un poquito más de... Candela. De candela. Te voy a poner una cumbia con ska, pero con marimba, maestro. Ah, no, como son no, de pera. No. Exactamente. Y es, ¿has escuchado esta canción del jibarito? Sí, cómo no. Ah, pues ahí te va. Y es con la dama de blanco. Ah, ese te va a fascinar. Vámonos. Esa está. La que sigue para mí. Cargamento para la ciudad, para la ciudad. Oh, Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Hasta bueno el ska. ¿Verdad muy que bien, sí? Digo, el ska no todo debe de ser tan rápido. No, no, y el ska también tiene que ver con la tradición africana, porque es la misma música, nomás que ahí en Jamaica, pues quien dominó fueron los ingleses, pero al fin de cuentas pues es la misma zona, ¿no? Sí. Maestro, pues la siguiente, porque el tiempo se va a consumir y yo quiero poner toda la música que trajimos hoy. Es una de las favoritas de Layo y se ha convertido en una de las favoritas mías. ¿Layo el de Edipo? Sí, maestro. Pero en especial esta versión que la nombran como Sonidos y Sabores del Mundo. Mm. La canción se llama Gran Pecador. Dancing cumbia, cumbia que te rompe el corazón, cumbia que te mata por amor, te está convirtiendo en un gran pecador, gran pecador. Con la soltera vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Gran pecador, con la soltera vuelve a pecar, vas a pagar. En la maestra vida cámara, en la maestra vida cámara. En la maestra vida cámara, cámara, se baila con la fiebre del lugar. Un signo que Santiago a pesar de todo está respirando. Respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de luchar. Se está transformando en un gran pecador. ¿Qué tal, maestro? Muy rico. ¿Verdad que sí? Sí. Por eso es de las canciones favoritas de Layo. The Lion's Jeans. Sí. Oye, esperamos que pronto venga aquí a la ciudad de Guadalajara. Hay que ver si tiene alguna gira que tenga por México. Yo pienso que es muy factible. Bueno, a la Ciudad de México sí. Sí, pero ojalá que le dé un poquito, unas horitas más, llegue hasta acá. Sí. Yo le lanzo esa... ese reto a Layo, que vayamos a verlo la próxima vez que esté aquí en Guadalajara. Ajá. Empecemos a ahorrar, porque no sabemos si es un artista costoso. No, pienso que no. Pero sí estaría muy padre, la verdad sí sería de los que yo pondría en mi lista de ir a verlos antes de morir, ¿no? Maestro, otra que está buenísima y es una canción cortita, se llama Lanzaplatos, te va a encantar. Acaba, ¿qué es lo que hago aquí? Dímelo. Llévame tranquilo, cariño. Quiero que me muestres eso. Quiero verte otra vez y que sepas muy bien qué es lo que estás a punto de perder. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? Rico. Oye, hay que decir al aire, ¿ese inicio de canción se parece a? A los Tropical. ¿A poco no? Sí. Ya ves, sí la haría, maestro. Hay que animarlos. Oye, pues nos vamos a ir ya con la última. Agradeciendo a todos los que nos prestaron sus oídos, agradeciendo aquí a la chica del staff que está plática y plática con nosotros de sus aventuras. Gracias al buen Ixba, que nos encanta que esté como chico de controles, que siempre le toca, no, también adoramos a Yair, pero siempre le toca así como una parte muy divertida. Así que, maestro, no sé cómo quiera despedir el programa. Nos escuchamos el próximo martes. Y nos vamos a ir con una canción que también a mí es de las que más me gustó, se llama Tus Besos Son. Escúchenla con mucha calma. Y busquen a Chico. Son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.